una invasión de las competencias en Andaluz. En Andalucía, o lo que están buscando es, como decía antes, hacerle de nuevo el juego a la banca y al sistema financiero en este país. Noticia de última hora sobre el caso Mercurio en Cataluña. El hermano y la esposa del alcalde de Sabadell, Francisco Bustos y Montserrat Costa, han concluido a medianoche su declaración ante el juez de la operación Mercurio, que investiga supuestos delitos de corrupción urbanística en esta ciudad barcelonesa. El titular del juzgado número uno de esta localidad ha iniciado este sábado el interrogatorio de los 26 imputados, después de que el viernes tomara declaración a otros 12 detenidos que quedaron en libertad con cargos. Este domingo el juez tomará declaración al alcalde de Sabadell. Y un total de 5 personas han resultado heridas de carácter leve este sábado en Córdoba en una colisión por alcance en la que se han visto implicados hasta 5 turismos y una moto. El siniestro se ha producido junto a un centro comercial ubicado en la Glorieta de Luvier, en la capital cordobesa. Vamos a completar con los deportes. Jesús Márquez. Ya se han jugado 5 partidos de Primera División. Ayer se jugaron 4. Getafe 1, Málaga 0, Valencia 2, Real Sociedad 5... En este partido destituyeron a Pellegrino como técnico del Valencia. Barcelona 5, Atlético de Bilbao 1 y Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0. El viernes, Osasuna 1, Rayo Vallecano 0. En segunda división se han jugado 4 partidos. Ayer 3, Córdoba 0, Jerez Deportivo 0. Sporting 1, Las Palmas 1, Lugo 1, Barça B 2. El viernes, Real Murcia 0, Real Madrid Castilla 0. Para este domingo va a jugar el Granada a las 12 frente al Español, con el debut de Javier Aguirre. El Real Betis Balompié va a jugar en La Coruña frente al Deportivo a las 5 de la tarde. Además, a las 7 el Celta recibe al Levante y a las 9 el Mallorca recibe al Real Zaragoza. Para el lunes, a las 9 y media el Sevilla recibe en el Sánchez Pizjuán al Real Valladolid. En segunda división, pendientes de 2 partidos a las 12. En el Colombino, el Recre recibe a la Ponferradina, mientras que la Unión Deportiva Almería juega en Santander frente al Racing de Santander. Además, la selección española ya conoce sus rivales para la próxima Copa Confederaciones, que se va a disputar en Brasil del 15 al 30 de junio del 2013. La Roja se va a medir a Uruguay, Tahití y el campeón de África. En el grupo A quedaron encuadrados Italia, Brasil, México y Japón. Las temperaturas van a ser muy bajas esta madrugada, con posibilidad de heladas en el interior de Andalucía, y este domingo dice la previsión que suben ligeramente las máximas y se mantienen las mínimas. A esta hora tenemos 2 grados bajo cero entre Vélez, en Granada, y 3 grados en Las Navas de San Juan, misma temperatura en Ubrique, en Cádiz. 1:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Aquí les escuchas. Para defender la intensidad de todos los aspectos que se han dañado. Mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad. Vamos a poder mantenerlos gracias al esfuerzo que hemos hecho en el mantenimiento de plantilla de profesorado. Y también te escuchas. Mi ilusión es irme a Alemania a estudiar música. Hay más orquesta, tienen más posibilidades de trabajo. Y por eso todos los músicos están intentando ir allí. Informativos de Canal Sur Radio. Aquí estamos. Y nosotros también, hasta las 4 de la madrugada. Bienvenido a segunda hora. Comenzamos ahora mismo. A la carta. Natalia Bernés con las noticias del día. Hay noticias, ¿eh? Espeluznantes a veces las cosas que tenemos que contar. Bien, a partir de este momento seguimos adelante con nuestros oyentes, nuestras llamadas, sus músicas favoritas. Francisco García, escuchamos una de sus peticiones, que era aquella de Melodía Desencadenada, The Righteous Brothers, un grupo mítico, clásico y una canción muy, muy famosa, de la que se han hecho varias versiones. Por ejemplo, el Divo ha hecho una que está francamente bien. Lo de Si tú me dices ven, lo dejo todo, ese bolero de toda la vida, vamos a escucharlo un poquito más tarde. También tenemos pendiente algunas canciones más. Iremos poco a poco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sellado con un beso de Bobby Binton, que ya sonó ayer, además, y que la pide a través de Facebook María Luisa Arellano. Saludos, María Luisa, y muy bienvenida. Vamos a recuperar otra de nuestras llamadas. Tenemos pendiente a Gabinete Galiga. La culpa, todos saben a estas alturas de quién fue. Ni más ni menos que del cha-cha-cha. Midnight Cowboy hace un instante de John Barry, ahora una de las grandes joyas de nuestra historia musical dentro del pop y el rock patrio que funcionó muy bien hace algunos años. Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Te invité a una copita y tú me endosaste el primer revolcón. Tenías querencia a la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición, que con oles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo bolinga, bolinga, bolinga, haciendo frente a la situación con tolería y valor. Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura, palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles, ovaciones y aclamaciones de satisfacción, la culpa fue del cha-cha-cha, que tú me invitaste a bailar. Enfriando mi capote, yo me asomaba al balcón de tu escote. La culpa fue del cha-cha-cha, sí, fue del cha-cha-cha, que me volvió un cara dura por la más pura casualidad. Habrá que echársela de vez en cuando, ¿no? En este caso, los Gabinete Caligari apostaron por el cha-cha-cha para buscar culpables hace ya años. Ha pasado ya mucho tiempo desde que el guitarrista e intérprete Jaime Urrutia, el batería Eddie Clavo y Ferny Presas, el bajo del grupo, alcanzaran la cumbre con un disco que todo el mundo recordamos, Camino a Soria. Pues fueron 18 años de carrera, 8 discos al menos, es posible que alguno me deje, además de varios singles y un par de discos recopilatorios, una de las bandas nacidas al amparo de la movida madrileña por unos cuantos estudiantes de Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid. Hola, buenas noches, mi nombre es Cocho y lo primero, dar las gracias por ponerme goma. Que fue ayer, tal y como dijimos antes, sí. Y ahora... la petición, no sé si anoche me pusiste Insurrección, no lo sé, no, ya no, no, posiblemente no, bueno, me rindiera el sueño, pero era una petición para mi marido y para que para él, no importa, ya no pasa nada. Y ahora esta noche sí me gustaría que me pusiera Midnight Cowboy de John Murray, sí, que ya ha sonado. Y bueno, pues sí puede ser, y también otra de Gabinete Caligari, que me encanta, y es La culpa fue del cha cha cha. Esa es la canción, además, que estábamos escuchando hace un momento. Sí, señor. Bueno, ¿sí? Favorito, uh-huh. También, me encantaba. Y adoro Jaime Urrutia, me encanta. Así que si buen me lo ponéis, estoy súper, súper agradecida. Ah, pues ahí ha estado Jaime Urrutia, su banda, Gabinete Caligari, con La Culpa Fue del Cha-Cha-Cha. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Vuelta al teléfono inmediatamente. Buenas noches, Juan Antonio, soy Paco de Granada. Ajá. Me gustaría escuchar del grupo Mecano, No es serio este cementerio. Muchas gracias. Ya, hombre. Venga, Paco, un abrazo fuerte. Buenas noches, que pases un estupendo domingo, el que hemos estrenado hace poco más de una hora. Mecano, capital de España, Ana Torroja al frente. No es serio este cementerio. Colgado del cielo. Ah, que se acuerdan muy bien. Por 12 cipreses. Una canción curiosa, muy curiosa. 12 apóstoles de verde, velan 12 meses. Han recordado, no es serio en absoluto este cementerio. Ana Torroja, que además proviene de una familia de sangre noble, de la nobleza española, sí señor, no sé si lo sabían. No es serio este cementerio, capital de España, Madrid. Nos movemos y vamos a salir fuera de España inmediatamente con un músico que conocen. Es cosa de María Luisa Arellano. Nos pedía a través de Facebook. Ya saben que esa es una de las vías de comunicación directa con nuestro programa. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. Este fue uno de sus grandes éxitos, el de Stanley Robert Binton, nacido en 1935 en la ciudad de Cannonsburg, en el estado norteamericano de Pensilvania, hijo de músico. Alguien que formó Bobby Binton, su primer grupo, cuando estaba estudiando en el instituto. Terciopelo Azul, tomada también como título de una película dirigida y escrita por David Lynch en 1986. Pero María Luisa quería escuchar otra canción que además no es la primera vez que suena aquí, ni muchísimo menos. Hay muchos oyentes que están encantados con este Sellado con un beso. Bobby Binton vuelve al Canal Sur Radio. Though we gotta say goodbye for the summer, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see Sellado con un beso. Bobby Binton. Canciones e historias de amor, de desamor fundamentalmente, que son las que dan cuerpo principalmente a esas viejas composiciones que han sido parte fundamental de muchas historias personales que vuelven a la memoria, revitalizan el corazón, los sentimientos, toda su intensidad a través de los años, gracias a la radio y gracias al gusto de nuestros oyentes. Por algo las pedirán, por algo será. También nos lo pueden contar. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, hasta las 4 en punto de la madrugada. 900-844-643. 954-467057. Son dos teléfonos para dejar sus voces en nuestro programa y sus canciones favoritas. José Martínez está utilizando Twitter para ponerse en contacto con nosotros. Nos ha mandado un par de mensajes. Dice, vamos a darle marcha a la noche, si eres tan amable, de aquí a una horita. Y si puedes, pon Without Me de Eminem. Vamos a intentarlo. Aproximadamente, según el mensaje de José Martínez, debe ser emitida esa canción aproximadamente, como decimos, en torno a las 2 de la madrugada. Hola, soy Pepa de Sehuelva. Hola, Pepa. Juan Antonio, ya pensaba que te ibas a librar de mí. No. Es que no lo puedo evitar, hijo. Sí, es que me gusta mucho el programa y tengo que llamar todas las semanas. Soy muy pesada, pero pero ¿qué se le va a hacer? Me gusta mucho el programa. Hace muy bien. Y también te felicito porque está teniendo mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito. Yo que me alegro. Esto, mira, yo esta noche me gustaría escuchar una canción, a ver, que era, me parece que era un grupo norteamericano que se llamaba Quinta Dimensión o algo así, y la canción se llamaba Acuario. Y como yo soy acuario, siempre me gustó mucho, era de muy jovencita, ¿sabes? Así que si puedes, por favor, me la pones esta noche, ¿vale? Gracias, saludos, Juan Antonio, adiós. Nada, adiós, buenas noches. Mi jovencita sigue siendo mujer. Las mujeres son muy coquetas, ¿eh? Y de vez en cuando os gusta poneros años de encima. La quinta dimensión, efectivamente, The Fifth Dimension, que comenzaron bajo el nombre de The High Fees, luego se hicieron llamar The Versatiles y más tarde The Vocals. Finalmente lograron ponerse de acuerdo para ser conocidos internacionalmente como La Quinta Dimensión, gracias a canciones como esta. Aquarius, Let the Sunshine. Una canción que, si recuerdan, yo creo que sí, rápidamente la van a localizar en el espacio y en el tiempo. Formó parte de la banda sonora original de la película Hair, pelo, hace muchos años. Un supergrupo creado por dos músicos de Los Ángeles, Florence LaRue y Marilyn McCoo, y tres de Luisiana, Billy Davis Jr., Lamont McLemore y Ron Towson. Acompañaron como teloneros a Ray Charles en algunos conciertos y son los protagonistas de una de las canciones, esta, más famosas de la historia, Aquarius, Let the Sunshine. Fue parte de un musical, una ópera dedicada al mundo hippie de los años 60 en los Estados Unidos, argumentada con temas de amor, de paz, de libertad sexual o el uso de las drogas. Después llegaría, años después, bastante tiempo más tarde, la película basada en esta obra, en esta ópera. Hablamos del año 1979, la película Her, que apareció bajo la dirección de Milos Forman. Hola, soy María Ángel y me gustaría escuchar de Sally Orfi, Mirro. Muchas gracias. De nada. Pues vamos con ella inmediatamente, sin perder el tiempo, que tenemos muchas llamadas pendientes. A la carta, Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado y con Jesús Muñoz, que comparte realización y coproducción en este programa junto a Antonio Carlos Santana. Sean todos muy bienvenidos y muy buenas noches. Espejos con Sally Oldfield, la hermana del inglés Mike Oldfield, que ayer estábamos escuchando porque uno de nuestros oyentes quería disfrutar de su Tubular Bells. Ya saben, aquel descubrimiento, las campanas tubulares de Richard Branson, que después sería el director de la multinacional poderosísima Virgin Records. Sally y Mike compartieron durante el año 1968 los primeros esfuerzos para llegar a alcanzar la fama con trabajos como Children of the Sun. Mirrors, seguro que es su tema más emblemático, una canción de elaboración propia incluida en su disco de 1986. Sally Oldfield. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Más llamadas. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, soy Pepe, el taxista de Marbella. ¿Qué pasa, Pepe? Que te pedí unas cuantas veces, sí, que me pusiera en la poesía del Leonario Feo. Y este se llama Diego Gómez, el que la recita. Si la puede, si la encuentra bien, y si no, ¿qué vamos a hacer? Estamos en ello. O si no, me pone la sevillana última que ha grabado, que ha Martirio, la última sevillana, sí, de Martirio. Gracias, muchas gracias, hombre. Juan Antonio, pues, gracias. Nada, hombre, si te gusta Martirio, mira, yo he estado buscando y, como sabes, pues fíjate, Primavera en Nueva York, este 2006, tres años después, publicó un álbum en directo grabado en la sala Luz de Gas de Barcelona. Y finalmente El aire que te rodea, con José María Mitier. Esta es una de las últimas obras de Martirio, entregada completamente a otra de sus grandes pasiones, con su habitual elegancia y su clarividencia a la hora de crear muy buena música que ha llegado al corazón de gente como tú, por ejemplo, acercándose casi hasta quemarse al bolero. Otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. No tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no sabe. ser cobarde no valga la pena y que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Salió al final algo muy diferente ahora con esta gran estrella desde hace muchísimos años, estadounidense, que presentó su Estoy Mala como primer gran disco en solitario allá por 1986. Hola, soy María Jalí, me gustaría escuchar The Voice Stangan, No Puedo Apartar Mis Ojos de Ti. Gracias. Vale, vale, vale, muy bien, muy bien. Vamos a escucharla un poquito más tarde, ¿vale? Porque como te acabamos de complacer con una de las canciones, si quieres, la retrasamos un poquito, ¿eh? Hay muchas llamadas pendientes. ¿Qué es esto? ¿Qué manera de hablar es esa? Hola, soy María Jalí, me gustaría escuchar de Diane Warwick, Heartbreaker, gracias. Bueno, vale, bien, de acuerdo, también lo mismo, si te parece, ¿eh? Luego la escuchamos tranquilamente. Oye, es una buena elección, ¿eh?, de esa gran cantante, que además, familia de Whitney Houston, una mujer de New Jersey, una voz fascinante. Venga, vamos a complacerte, por lo menos con Diane Warwick, ¿vale? La otra la dejamos para un poquito más tarde. Gracias por llamarnos. Canal Sur Radio, esto sigue siendo La Carta hasta las 4 de la madrugada. 4 horas de radio, de música, de sueños, de canciones, de historias, por las que no pasa el tiempo, compartidas con todos nuestros oyentes. Dionne Warwick, Heartbreaker, rompe corazones. Una mujer que tuvo desde el primer momento el apoyo de una de las estrellas más importantes de los años 60, el del compositor y productor Burt Bacharach, uno de los protectores, desde luego más válidos de aquellos años, un músico que conoció Nueva York, que además compondría su primera canción, que se llamó Special, convertida en una de las auténticas sensaciones de 1963. Es curioso, su apellido real es Warwick, pero un error de imprenta, después de presentar su primer disco en solitario con Burt Bacharach en ese 62, con Don't Make Me Over, propiciaría su nombre artístico durante toda su carrera. Realmente no se llama así, pero como se equivocaron en la imprenta, pues dijeron, pues venga, ya que está, ese va a ser el nombre artístico de esta mujer que nació en diciembre, el día 12 de diciembre de 1941. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, soy Antonia otra Muy vez, bien. La de la canción de Ana Belén. Sí. La canción se llama Desde mi libertad. Vale, vale. Y vale. Mi hijo la ha encontrado en YouTube Muy y bien. En vídeo. Muy bien. O sea que me imagino que vosotros la tendréis pues, que tener. Pues claro, que la tenemos. Pero es que... Gracias, si la encontráis y sí, me la podéis bien. Poner cuando sea, me da igual. Uh-huh. Me da igual el día. Sí. Gracias y perdona. Nada, nada que perdonar, mujer. Por fin hemos dado con la canción. Llevamos ya varias semanas intentándolo. Ana Belén, Madrid, María del Pilar Cuesta, nacida en la calle del Oso, en el Madrid castizo, el Madrid de los Austrias. Desde mi libertad. Canal Sur Radio La Carta. Con Jesús Muñoz, en la coproducción y realización de este tiempo que presenta para ustedes, va a hacerlo. Con Antonio Jurado, durante 4 horas, el sábado y otras 4 hoy, segundo día de diciembre, domingo. Sentada en el andén, mi cuerpo tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren. Sombra del ayer. Desde Mi Libertad, por fin encontramos, mi querida amiga, ese andén que llevamos ya varias semanas buscando desesperadamente, como Susan, pero en tren. Desde Mi Libertad, la música de Ana Belén, la de las voces más limpias, más claras del sonido español desde hace muchísimos años. Una mujer extrovertida, estupenda como actriz, que ha protagonizado ya tantas películas, ha cantado tantas canciones, en solitario, en directo, con otros músicos. La crema de los cantautores están muy cerca de ella, así ha sido siempre, empezando por su marido y acabando, pues no sé, se me ocurre Joaquín Sabina, por ejemplo. Hay mucho más. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, vamos hasta Linares, porque allí es donde nació nuestro próximo artista invitado. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas Soy noches. Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. En esta ocasión os quisiera pedir el tema de Rafael, Hablemos del Amor. Muchísimas gracias, me gusta mucho ese tema. Muchas gracias. Pues vamos a escucharlo, Hablemos del Amor, que además con Rafael fue la canción participante en el Festival de Eurovisión de 1967. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor. Rafael, Hablemos del Amor, una gran canción, 1967, Festival de la Canción de Eurovisión, 12ª edición de ese festival, transmitido el 8 de abril de 1967, lógicamente desde Viena, en Austria, por primera vez en definición de 625 líneas, pero eso sí, todavía en blanco y negro. Hasta la presentadora se equivocó, por lo visto dijo que, antes de escuchar los votos del último jurado, que el Reino Unido había vencido, cuando no fue así. En fin, las cosas que pasan. Sandy Shaw fue quien ganó precisamente esa edición de Eurovisión, con error incluido. Rafael quedó el duodécimo con esta canción que estábamos escuchando ahora mismo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. ¿El duodécimo fue o fue el sexto? La verdad es que no estoy muy seguro, tendré que confirmarlo, ¿eh? A ver si me va a escuchar Rafael y se va a enfadar conmigo. Hola, Jurado. Hola, ¿qué pasa? Soy Saguaceda. ¿Qué tal, hombre? A ver si me busqué por ahí la... Es que En italiano es muy malo. El Mentenà de Gilbert de Co. Vale. A ver si me lo busca y me entra mucha felicidad. Bueno, bueno. Venga, pues. Gracias. Muy bien. Venga, vamos a escuchar al Gilbert de Co. De tout ce temps, que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Mantenant, algo así. No es italiano, es francés, ¿eh? Decía nuestro amigo que era italiano. No, hombre, es francés. Lo que pasa es que yo, mi francés es absolutamente deprimente, de verdad, es irradiable. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a volver inmediatamente al teléfono para escuchar una vez más a Alberto Cortés y esa canción, Las Palmeras, que tanto ha gustado a tanta gente en nuestro programa. Es curioso. A mí no es la que más me gusta de Alberto, precisamente, pero bueno, ahí está. Y es la que vamos a disfrutar dentro de un momentito. Estábamos hablando antes de Viena, de Austria, de Eurovisión 1967, y efectivamente Sandy Shaw sí que ganó con Puppet on a String, con esa canción. Lo que pasa es que la presentadora se equivocó y dijo el nombre de la vencedora antes de que conociese la deliberación del jurado, ¿no? Eso es un poquito complicado cuando eso sucede, se pueden pensar muchas cosas, ¿no? Y Hablemos del Amor, efectivamente quedó en sexta posición. Apareció el duodécimo Rafael en escena inmediatamente después del Reino Unido y antes de Noruega, que estaba representada entonces por Kirstis Parboe en esa edición del 67 del Festival de la Canción de las Televisiones Europeas. Vamos con más. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Margarita. ¿Me podría poner Las Palmeras de Alberto Cortés? Muchísimas gracias. ¿Cómo empieza esta canción, eh? Parece algo así como de ultratumba o algo parecido. Las Palmeras. Con Alberto Cortés hasta las 2 de la madrugada. Desde que yo te conocí, mi dulce bien, sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Y forjar nuestro nidito de pasión. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. Oh, cariño mío, dime que sí. Oh, oh, mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Noticia de última hora. El príncipe Felipe ha ofrecido al nuevo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la colaboración de España en su nueva estrategia de seguridad. Y ambos han estudiado también la posible participación de empresas españolas en el ambicioso plan de infraestructuras que proyecta en México. El príncipe ha mantenido su primera entrevista bilateral con Peña Nieto tras el almuerzo que este ha ofrecido a las personalidades internacionales que han asistido este sábado a su toma de posesión. El Ayuntamiento de Los Barrios en Cádiz ha decretado 3 días de luto oficial. El primero será este domingo. Las banderas ondean a media asta en señal de luto por la niña de 5 años fallecida esta tarde tras caerle encima a una barra móvil de un bar. Ocurrió en el interior de un polideportivo de Palmones, una pedanía de la localidad gaditana. La Guardia Civil está investigando para esclarecer los hechos y ha precintado el polideportivo. Jorge